Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿De qué hablamos ahora, Karina? Bien, qué pena que tengamos tan poco tiempo realmente, Jorge, porque vamos a hablar, sí, realmente sé que tengo re poquito tiempo para hablar de lo que va a ser una feria de vinos enfocada en pequeños productores de Punta del Este. Esto está tan bueno y hablaba fuera del aire con Juan Pablo Infante, que junto a Marley Salazar son quienes han ideado esta feria que se va a estar desarrollando el sábado en la Plaza de los Artesanos allí en Punta del Este. Y le decía a Pablo, bueno, vamos a tener que resumir en poquitos minutos de qué se trata y cómo llegaron ustedes a concretar esta feria allí en la Plaza de Punta del Este. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Contando un poco sobre la feria, nosotros le pusimos de nombre Festival Sobre el Día. Una instancia que creamos para presentar distintos productores de pequeña escala dentro de Uruguay en un intento de democratizar el vino, llevarlo a la mayor gente posible, que se pueda ver, que sea amable. También tiene un costo la degustación de 800 pesos solamente, viene acompañado de degustación de vino, tabla y queso. Y creamos una instancia cultural alrededor, vamos a tener grupo de música, va a haber un grupo de tango bailando también. Entonces la idea es invitar a toda la gente, nosotros comenzamos la feria a las 18:30 horas y vamos a estar hasta las 23:30. Y la idea es venir, probar vinos de forma relajada, van a estar los mismos productores, los enólogos que hacen los vinos, gente de los proyectos familiares. Mucha gente joven, con energía, presentando variedades de uva distintas, tipos de enología distintos y, por supuesto, distintas zonas de Uruguay que siempre está bueno conocer y que es muy rico conocer a través de una copa de vino. Pablo, siempre hablamos, yo no soy conocedora de vinos, pero siempre hablamos de las diferencias entre lo que son los vinos uruguayos y los vinos chilenos, y en tu caso te compete por ser chileno. ¿Qué diferencia encontrás? Bueno, la diferencia principalmente sería un tema de geografía, clima y la cultura anterior a hacer vino. O sea, yo llevo acá en Uruguay 1 año y 4 meses y he visto una explosión en estilos diversos de vino, variedades de uva de climas más fríos, por ejemplo el Tanat, el Albariño, el Cabernet Franc. Acá, como grandes diferencias entre Chile y Uruguay, sería la altura, que Uruguay es un país más plano. Y la influencia del Océano Atlántico está muy presente en todo el país, a diferencia en Chile, que es un país con altura, y una influencia del Océano Pacífico, que es más frío. Y a pesar de todo, como la gran contra de Uruguay, que yo lo veo y lo admiro, es el tema de cómo maneja la lluvia que tienen tan cercana a la cosecha, a través de un trabajo de viticultura muy preciso, de mucho esfuerzo, y que la verdad es admirable porque sacan tremendos vinos con una lluvia que aparece de la nada. Eso yo lo encuentro notable ahí. Y para calificar del 1 al 10, ¿cómo son los vinos uruguayos? Ah, tengo que decir... ¡Ojo lo que! Tengo que decir 10 porque si no te metrán encima. La verdad ha sido un éxito conocer los vinos uruguayos. O sea, son vinos no tan alcohólicos, muy elegantes... como en todos lugares, hay vinos de cierto rango de precio, de ciertas calidades, pero lo más importante es que se está haciendo un esfuerzo por retomar una identidad, hablar de lugares distintos y trabajar de una forma propia. Y ya con esos factores uno siempre tiene un buen vino en algún lugar. Gracias. A ver, Pablo, Jorge, ¿da para alguna consulta a Pablo? Pablo, no, estaba escuchando con mucha atención la entrevista, muy interesante todo lo que has comentado, y bueno, venís de un país que realmente tiene unos vinos extraordinarios, o sea que tenemos mucho también para aprender nosotros, pero me deja tu comentario, más allá de que no sé si es que no te dejaron decir por debajo de 10 la calificación, pero me deja muy contento que consideres de qué manera están posicionados nuestros vinos, porque ha sido un gran desafío nacional desde hace mucho tiempo. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias igualmente y cualquier cosa a las órdenes. Gracias. Si te parece, brevemente recordamos los detalles del evento. A ver. Bien, los detalles de la feria, Festival Sobre el Día, va a ser el sábado 14 de enero, o sea, este sábado. Empieza a las 18:30, termina a las 23:30, o sea, a las 11:30 de la noche. y va a ser el lugar a realizar, la Plaza de los Artesanos, pleno corazón de la península de Punta del Este. Muchísimas gracias. Jorge, finalizamos la mañana con un día espléndido, realmente. Nada que ver al inicio del programa. Sol radiante, temperatura increíble. A disfrutar. Hasta mañana. Buena Bárbaro. Jornada para todos. Bárbaro, hasta mañana. Chau, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.